quieras entenderme. Y si tus manos no fueran así, si un gitano te dijera no, y si mi canto tuviese fin, si el paisaje fuese blanco, y si los hombres no fuesen así, el soldado no sería yo.